y son gangsters. Es la única pistola que puedes usar. Y son gangsters. La de pistolas el pelo. Y son gangsters. Yo no lo he visto en la calle. Y son gangsters. Por lo menos nunca en mi barrio, pa. Nada de gangsters. Están disfrazados. Y son gangsters. El gatillo no ha dado. Y son gangsters. Son raperos frustrados. Y son gangsters. Loco, no te tiene que no tienes. Nada de gangsters. G-A-N-G-S-T-A. What you say, don't pay. You are a pussy motherfucker, okay? Salió de estudios en la casa, pero watch your back. Eso sí que es gran problema. Pagante los he visto, pero igual solo son boca. Creen que son los jefes porque usan marihuana y coca. Yo he visto cómo caen uno a uno por bocones. Por andar diciendo que son gangsters de los callejones. Hace mi cuero aquí, te espero, quiero que lo intentes. Te voy a sacar una canción, pero si lo entiendes. Hablaste mucho, pero te olvidaste de un detalle. Que somos tus padres en la música y en la calle. Yo nunca lo he visto en la calle. No ha pasado la prueba de fuego. Ando con los gigantes, papi, que estos sí son gangsters. No como mucha mariposa que no tienen nada de gangsters. Andan disfrazados. Y son gangsters. El gatillo no ha dado. Y son gangsters. Son raperos frustrados. Y son gangsters. Loco, no te tiene que no tiene nada de gangsters. Sounds right, te fuiste mal, strike, bye. Busca haciendo bombo, glide. Tú no estás listo, surprise. Tienes pistola, sí, pero de Fisher Price. Con categoría, a diferencia de la mayoría. Con el micrófono inventando maravillas. Está novio, que ustedes no tienen odio. Pero lo sentimos, no podemos ser sus novios. Ey, Honduras no te ocupa. Y yo tu talento no lo encuentro ni con lupa. Pero tengo la solución de lo que te preocupa. Si te agachas y me la chupa. Yo nunca lo he visto en la calle. No ha pasado la prueba de fuego. Ando con los gigantes, papi, que estos sí son. No como mucha mariposa que no tienen nada de gangsters. Andan disfrazados. Y son gangsters. El gatillo no ha dado. Y son gangsters. Son raperos frustrados. Y son gangsters. Loco, no te diré que no tienen nada de gangsters. Tranquilo, esto no es un fucking cuento de hadas. Vamos a hacer que se extinga rapero malo y productora falsa. Hay muchos que quieren ser como nosotros. Tranquilo, loco, yo sé que envidia provoco. Pero venga para mi zona pa' ver. Y son gangsters. Si junto conmigo ustedes pueden. Y son gangsters. Tranquila niña que no tienen nada de gangsters. Demasiado flow en una sola canción. Para evitarlo aquí y a los sin compasión. Con mi combo los inventa. Si te pasa, te revienta. Oiga, sosa, no se me ofende. Usted no es nada de lo que parezca. Igual que tú, se acabó el receso. Me faltaste el respeto. Me tiraste indiscreto. Yo soy la piedra causante. Yo soy esa bala que provoca tu deceso. Esta letra va dedicada a los que a mi muerto me creían. Como el Undertaker regresé de cacería. Ustedes son fanáticos. Están mamando de la letra mía. Me saludan con hipocresía. Hago el que los acribía. Ya lo tengo juntando ustedes en la mira. No son reales. Y me están sacando esta vez de mis casillas. Hey. Pongan atención, Liz, y siéntese en la silla. Que el Electric Flow soy el Mesías. Ustedes son fanáticos. Este es el gatillero. Son gangsters. Ha, Zion Studio, la familia. Son gangsters. Nosotros somos los psiquiatras de un montón son de locos. Gangsters. Sé humilde. Nada de gangsters. Ya que usted se debe al público. Y son gangsters. Y a Salomón y el Buyaca también. Y son gangsters. Usted sabe dónde me llevo. Y son gangsters. Usted sabe quiénes somos. Nada de gangsters. Y usted sabe dónde puede encontrarnos. Búsquenos. Para que sepa. Yo. No son gangsters. Son maricas. Vámonos afuera, uno a uno. Esta es mi familia, sale un estudio. Te metes conmigo, te metes con todo, papá. Link Toast de Mons. Sale un estudio. Gente de adeveros, haciendo pedera. Ustedes no son nuestra competencia. Ustedes son nuestro club de fan. Con un flow pa' que las burras relinchen. Pa' que los huevos se te deshinchen. Link Toast de Mons. Yo soy el único que se da el lujo de contar chistes en medio de una guerra. Y de broma en broma estoy entre los grandes. Estoy armado con un paraguas para tus pistolitas de agua. ¿Oíste? El que te tiene la pata en el cuello, loco. Yo soy el que te va a sacar de aquí, ¿oíste? Nadie más. Le pago al que me tire primero, ¿ok? ¡Chos! Ustedes no son gangsters. ¡Yo soy piel especialista! ¡Ey! Aquí está el que faltaba. El que ustedes estaban esperando. El mismo el que han estado difamando por ahí, hablando mierda, ese soy yo. Pero aquí vengo con estos cuatro locos, los causantes de su insomnio. Zion Studio, llegó su pesadilla, el que los está matando a poca luz. Ey, yo sé que se recuerdan de esas tres letras. Ese mismo que les enseñó a hacer lo que están haciendo. Ustedes no inventaron esto. Ustedes son una copia, un producto. Son híbridos. Musicalmente, no sirven para nada. Salomón, Neptún. Sí, esos mismos a los que te le diste vuelta. Basura, que yo sé que tienen miedo, están cagados. Ey, a poca luz. Los voy a dejar botando pus. ¿Cómo y tú quién? Fuck. ¡Ni cuenta que nos fijamos! Los matamos. Aquí estamos los que somos. Y los que no están, no hacen falta. Para nada, Zion Studio, la familia.